Hola a todos, aquí estamos en otro GamePod más, en este GamePod número 18. Hoy tenemos a Saxton en el programa. Hola, ¿qué tal? ¿Y qué vamos a tener? Pues en el programa de hoy tendremos noticias, tendremos novedades, tendremos un análisis de FIFA 2006 y un pequeño especial dedicado a música de Rare, a temas musicales de Rare incluidos en sus videojuegos. ¿Qué vamos a poner en el programa de hoy? Sí, durante el programa pues irás poniendo músicas de juegos relevantes de que salieron de la mano de Rare. Temas de Killer Instinct, de Donkey Kong Country o de el cameo de Xbox 360 y Jet Force Gemini de Nintendo 64. Sí. Os recuerdo cómo podéis contactar con nosotros a través de nuestro mail gamepod@gmail.com. por el IRC, en el canal GamePod, en el servidor irc.immortal-anime.net y en la web donde podéis descargaros los programas http://gamepod.blogspirit.com. Vamos a saludar. Dime, Saxton. No, que siempre es preferible contactar por mail, porque a lo mejor en el IRC pues no estamos ausentes y a lo mejor no podemos saludar o... Sí, si queréis comentarnos alguna cosa o lo que sea, siempre es mejor por mail. Por el IRC, pues nada, para comentar chorraditas y tal. Pero para preguntas así de videojuegos o consultas o comentarios acerca del programa, mejor por mail. Y nada, saludar a los oyentes que tenemos en el canal del IRC, que son Melkor, Symbian, Gubo y Mick. Y os vamos a dejar ya con el primer tema musical de Rare, que se trata de la canción que se oía en el Donkey Kong Country en la pantalla principal, la pantalla de títulos. Los compositores de esta gran banda sonora son David Weiss, Evelyn Fisher y Robin Vinland. El tema es cortito, dura 1:24, pero es muy bueno, realmente interesante. Este tema de Donkey Kong Country, no sé si lo recordarás, Saxton, es cuando empezaba el juego, el Donkey Kong de Super Nintendo. Y se veía ahí a los monos estos girando una jukebox. Sí, tipo rap o algo así. Sí, algo así. Pero también había una de rap en el de Nintendo 64, el Donkey Kong 64. Esa ya estaba cantada, esa sí que molaba bastante. Ah, pues esta está muy bien. A mí lo que me molaba el Donkey Kong Country era la de la cueva de cristales, que había una melodía muy, muy bonita. Sí, muy, muy así, muy tranquilita, ¿no? No, divertida. Ya la pondremos algún día, ya era una petición yo. Muy bien, muy bien. Ya sabéis, peticiones al correo, gamepod@gmail.com. Que ahora como está el especial este de Rare no vas a poner peticiones, ¿no? Eso es, tengo que comentar que tenía un par de canciones de oyentes que, bueno, se las pondremos en próximos programas. Si son de anime o J-Pop, las incluiremos en la sección de anime y manga que esperamos volver a tener la semana que viene. ¿Sí? Nos ha dicho Rinoa que va a volver. Ah, qué guay, ¿no? Así que ya veremos cómo avanza esto. Os dejo ya con la canción de Donkey Kong Country. Title Screen, así se llama. primera noticia de este GamePod 18 es sobre un rumor del precio de Nintendo Revolution. Según este rumor, costaría unos $99. Bueno, una noticia... Digo, un rumor no es una noticia, pero... ¿No ibas a hacer esa sección que se llama Noticias Irrelevantes o algo así? Cierto, lo que pasa es que no podía prepararme para este programa. Espero que para la próxima tengamos esa nueva sección dentro de las noticias. Serán las noticias irrelevantes presentadas por Saxton. ¿Yo? Qué guay, ¿no? Esto sí, no, divertido, sí, sobre todo. Oye, noticias poco importantes, que, claro. Pero que no dejan de ser noticias. Claro, como esta noticia que estaría dentro del cupo. Podría estar, pero claro, no es oficial lo que se rumorea por ahí. Así que nada, ya veremos qué pasa según Nintendo. Cada vez se rumorean cosas muy raras, pero no sé dónde salen los rumores. A lo mejor son infundados. Hombre, aquí lo que solemos decir aquí luego resulta ser cierto, ¿eh? ¿Qué dices? No es verdad eso, ¿eh? ¿Cómo que no es verdad, Saxton? Vamos a ver. Si no me das un ejemplo, no te voy a creer. Bueno, ahora mismo no tengo ningún ejemplo que darte, pero... No sé, yo creo que todo lo que hemos dicho es cierto, ¿eh? No, se han dicho muchas mentiras. ¿Cómo cuál? No lo sé. Tío, yo flipo contigo. Bueno, venga. La siguiente noticia es de... Bueno, vamos a hablar de juegos para móviles. Que cada vez, pues, están... Pero, a ver... A ver... ¿No hemos dicho el rumor? Sí, el precio de la Nintendo a $99. Pues lo comentamos, que eso no tiene ninguna forma de salir. O sea... ¿No te lo crees? Si saliera en el 2006 con ese precio inferior al de la Nintendo DS, pues... No sé, la gente sentiría muy mal. Eso primero, los consumidores de Nintendo DS, viendo que una consola con más tecnología y con un mando de ese tipo... Hombre, es un precio muy bueno, claro. Sí. Si la consola sale a ese precio, vamos, va a vender como churros. A $99. Comparado con la Xbox 360 y la Play 3, que van a estar alrededor de 400. Sobre todo la PlayStation 3, 400 sería la Xbox 360, ¿no? A ver. Con, sí. Bueno, el pack premium cuesta más cara. Que por cierto, al pack premium ese le llaman pack básico, creo. Sí, y el otro se llama Core Pack, me parece. Es una buena estrategia, porque si le pones al que vale más caro pack básico, sí. Se cree que la gente que es el pack que con lo indispensable, ¿no? El otro día estaba mirando yo los DVDs que estaban en un centro comercial, en una tienda, y en la zona de videojuegos, pues yo no tenía muy claro cuál era el pack bueno. O sea, el pack con todos los accesorios. ¿Por eso? Porque el básico es el que contiene todo. No te lo indica claramente, ahí pueden haber confusiones. Sí, la gente... A quien le sobra el dinero a lo mejor se pilla el pack básico, porque como es tan importante el pack básico, pues se lo pillarán. Y bueno, pasamos ya a la siguiente, ¿no? Pues decir que imposible. Imposible lo del $99. Y no sé dónde ha surgido este rumor. Pero sí que es verdad que ha estado en la red bastante tiempo. Pero la gente que se ha puesto a reflexionar claramente ha dicho que no es posible. Que... Yo diría que unos 150€ puede ser. Pero menos... Eso ya es más factible, pero incluso 200. Pero es que llevan una tecnología que en el mando analógico que... Bueno, más analógico. Sí, analógico sí, porque lleva la cosa esa. En la tecnología que lleva en el mando es totalmente novedosa, tiene unos sensores y no sé qué, y eso no creo que cueste tan barato también. No sé, también... Bueno, habrá que ver qué pasa. Hombre, supongo que sacaron un pack también con el mando clásico de la Revolution y eso costará pues algo parecido a lo de Xbox, pero no creo que le llamen pack básico con el mando clásico, pero en fin, todo llegará. Ya veremos qué hace Nintendo. Y bueno, ahora comentamos la noticia de juegos para móviles, que bueno, cada vez las compañías de videojuegos están lanzándose más a este mercado. Pues por ejemplo, Konami está preparando para el 2006 una versión del Pro Evolution. Se llamará Pro Evolution Soccer Mobile. Y según se comenta, tendrá la misma inteligencia artificial que el Pro Evolution Soccer 5 y gráficos en 2D. Bueno, veremos qué tal este juego de Konami para móviles. Bien. Y el nombre es provisional, ¿no? Sí, provisional. Y luego tenemos a Electronic Arts y a Namco, que se han unido en este mundillo de juegos para móviles y sacarán el FIFA 2006 móvil. se llama prácticamente igual que el Pro Evolution Soccer. Gráficos 3D y con 32 equipos internacionales. También sacan los Sims 2 de Maxis. Y los Sims 2 para móvil, eso puede llegar a ser entretenido en el autobús, ¿eh? No sé, también lleva mucho tiempo jugar al Sims. Yeah. Y probar en autobús, como mucho pueden mandar a un personajillo por ahí a la calle. O encerrarlo entre paredes y matarlo, por ejemplo. Yo me divertí así en el Sims 1. Sí, un pasatiempo muy bonito. Sí. Y luego Namco también el Ridge Racer y el Chevius, ¿no? Este, el Chevius o el Shut'em Up este. Sí. Bueno, el Chevius, sí. Luego el Ridge Racer, he visto imágenes y tiene un estilo muy Nintendo DS, por cierto. O sea, los gráficos están muy bien conseguidos, ¿eh? Para ser juego de móvil. Al contrario que los de Nintendo DS. Efectivamente. Bueno, y la compañía ePlay, que no sé quién es, no sé quiénes son estos, pero en fin, están preparando... ¡Ah, coño, ya! Vale. Sí, son estos que están cogiendo las... No son los que están cogiendo... adaptaciones de... Sí, de SNK, ¿no? Sí. ¿No es SNK Playmore o algo así? Bueno, el caso es que van a sacar el Metal Slug Mobile Impact y el King of Fighters M2. Y luego, por último, la compañía Top Gun lanzará el PC Football Móvil 2006. En noviembre, ¿eh? O sea que cargadito los juegos para móviles, ¿eh? Está empezando esto a funcionar bastante bien. Hombre, yo siempre he sido reacio a juegos de móviles, principalmente porque tienes que ver la versión del móvil, te van a cobrar una pasta, yeah, etcétera. Te pueden timar. Porque a ver de dónde compras el juego de móvil. Porque si, por ejemplo, vas a un sitio de estos y te hacen enviar 10.000... mensajes de vuelta. Ya, eso es lo malo. Hombre, también hay sitios que los venden. Tú lo puedes comprar, pagas tus 5 euros, no sé si pueden ser 3 o 5 euros. ¿Dónde es eso? Y no sé si ahí dentro ya te pone todo lo que tienes que hacer para tenerlo, no sé. ¿Dónde son esos sitios? Porque yo no... Pues no, en centros de distribuidores de móviles, de compañías, de Vodafone, Amena y estas cosas. Ah, pues puede ser, ¿eh? Hombre, eso es lo más fácil. Porque no... Lo tienes ahí y ya sabes el precio y no tienes posibilidad de que te time alguna empresa de estas que tiene los juegos, a lo mejor, a saber cómo, si legalmente. Oh. En fin. Sigamos con la siguiente, ¿no? Sí. Pues resulta que Conino Europa anunció la semana pasada... ¿Qué quién? ¿Conino? ¿Me ha parecido bien? Pues acaba de decir Coni Europa, sí. Sí. Bueno, venga. Coni. El señor Coni lo conoces, ¿no? Pues es Coni, sí. ¿De qué estás hablando? A ver. De Konami. Ah. Y tú lo sabes bien. Yo sí. Konami Europa anunció la semana pasada el desarrollo de un nuevo título. Y se llama exactamente el Pro Evolution Soccer Management. Bueno, el caso es que este manager de fútbol está basado en el Pro Evolution Soccer. Y gestionaremos a nuestro equipo en 6 ligas europeas. Eso será la posibilidad que tendremos en 6 ligas europeas. Y luego habrán fichajes, entrenamientos... Lo típico que tiene un manager de fútbol. Sí, como un liga master. Y un detalle muy importante es que los equipos que llevemos en este título podemos pasarlos al PS5 y jugar con ellos. Que he visto, por cierto, en el PS5 que hay una opción de conectividad con la PSP. ¿No? La PSP también, sí. Y también tiene muy buen traspaso de datos del PS4 al PS5. Uh-huh. En fin, bueno, eso ya lo comentaremos en posteriores. Pues más cosas, hace unos programas os comentamos este virus que había salido para la PSP. No dijimos el nombre, así que para que tengáis más cuidado aún, os vamos a decir exactamente el nombre de este archivo. Es trojan.psp-brick. Y os lo deletreo. trojan.psp-brick. Está escondido dentro del archivo exploit 2G PSP Team v1.rar. Pues sigamos con la siguiente noticia, después de este dato tan importante. Resulta que Schwarzenegger... Schwarzenegger, el dirigente del estado de California. Sí, este que antes era Terminator. Sí, que hacía películas... mayoritariamente con violencia implícita, ¿no? Sí, bueno. Y el caso es que ha firmado en California una ley que sobre la ley de los videojuegos, la llama él. Con esto se prohíbe la venta a menores de 18 años, o sea, a menores de edad, y la venta de juegos que sean para adultos, en concreto. Y sí, porque allí creo que la mayoría de edad son 21 años, ¿no? Ah, pues no lo sabía yo. Aún peor esta noticia. Sí. He dicho 18 por la ley española, más que nada. Y luego los juegos deberán tener claramente especificado con una etiqueta, se supone, que es un título para mayores de edad. Por ejemplo, GTA San Andreas tendrá que tener esa etiqueta obligado. Y los vendedores que no etiqueten correctamente los títulos y que no comprueben la edad de los compradores podrían ser multados con multas de hasta 1.000 euros. Perdón, 1.000 dólares. Pues 1.000 dólares de multa, bueno, pues nada, que tengan cuidado. Aquí de todas maneras está el sistema PEGI, que detrás de la portada del juego se indica claramente a qué público va dirigido. No sé si... Ahora comentaremos la noticia de ese estudio tan bonito. Sí. Que tiene mucha razón también. Tenemos un estudio muy, muy importante. Que comentar, si se ha hecho noticia. Pero ya lo que dices tú, el sistema de calificación PEGI es mucho mejor. Es recomendaciones, porque tú no vas a prohibir a un niño que vaya a ver una película violenta solo porque sea recomendada para mayores de 18 años. Tú a un niño no le vas a dejar sin ver su película de terror favorita. Simplemente porque va a salir un poco de sangre y no sé qué. Claro, es que el problema son los desarrolladores de videojuegos. Al enterarse de que ha sido aceptada esta ley allí en California, pues han puesto el grito en el cielo, no están nada de acuerdo y están ya haciendo trámites legales para acabar con esto. Sí, se han sentido traicionados, más que nada, y que es un golpe muy duro porque esta ley pues hace que las ventas disminuyan un poco, bastante. Porque muchos compradores son menores de edad. Y ¿qué quieres que te diga? Por 16 años jugar a San Andreas, pues es una edad normal para jugar a San Andreas. Y no vas a poder jugar, o sea, es muy fuerte. Y otros juegos que ahora mismo, pues la posibilidad de jugar a ellos en el estado de California va a ser imposible por gente de menores de 21 años, según si es verdad lo que tú dices de sí. Los menores de edad. Muy mal, Chuache. El Schwarzenegger, muy mal. O sea, no, muy mal, chaval. Se ganó la vida haciendo películas violentas y ahora es un puritano. Mucho musculito y me parece a mí que de cerebro. Pues lo que quiere, a lo mejor, su partido o los que. No, es que. Las voces de internas del partido, yo qué sé. Sí, no, algo ahora por ahí. Más cosas. Para PSP, la compañía Dattel ha anunciado dos nuevos accesorios, bueno, ya hace bastantes días. Se trata de un disco duro de 4 GB y una batería que dura el doble de duración que la original de Sony. Se venderá en forma de pack y su precio pues será de unos 250 euros, nada menos. En Estados Unidos estará a la venta a partir del 20 de octubre. La verdad es que 250 euros por estos dos accesorios, no sé yo, ¿eh? ¿Un disco duro de 4 GB? ¿Pero eso es como las tarjetas de Flash esta? Es un disco duro que se acopla en la parte trasera de la PSP. La verdad es que... Eso mola mucho. Es el doble de gruesa la PSP con esto acoplado en la parte trasera. Y se mete a través de la ranura de Memory Stick. Pero tener 4 GB es bastante guay. Hombre, está bien. Ahí puedes tener ya de todo. Bueno, de todo no. Sí, sí, de todo. Los oyentes lo saben, que pueden tener de todo. Lo que quiera la gente, dentro de sus posibilidades. Bueno, sigo con la siguiente noticia, que resulta que trata sobre la descarga de demos en Tokio. Ya supongo que sería como en la Tokyo Game Show. Bueno, el caso es que Sony inauguró la semana pasada el primer punto de PlayStation para descarga de juegos demos para PSP. Está localizado en el edificio de Sony en Tokio y todo aquel que se pase por ese punto de descarga podrá probar títulos como Portable Resort, Pipo Saru Academia 2. Ese gran Pipo Saru Academia 2, ¿verdad? Claro, y también tenemos el Loco Roco Job Hell 2000 y el Rockman, el remake este. Eso sí, para poder utilizar este método de descarga en la PSP hay que tener actualizado la versión 2.0 de firmware. Me pregunto yo, si tienes software no oficial de Sony, algún tipo firmware que no es oficial. Yo no entiendo mucho de PSP. No podrás descargar estas demos, ¿verdad? Lo único que puedes hacer para poder disfrutar de estas descargas en la PSP japonesa o europea, si la tienes por allí, tiene que ser tener la versión del firmware 2.0. Y en esa versión no hay Sten. Hay cositas, pero todo se está haciendo para la 1.5. Es verdad, para 1.5, es verdad. Pues nada, pero eso es porque la 2.0, eso es porque no están desarrollando nada de la Sten para la 2.0. Sí, yo creo que empezaron con la 1.5, o porque la 2.0 no te deja hacer muchas cosas también. Se ve que la 1.5 es todo más fácil, no sé, la verdad es que no lo sé. Pues ya sabéis, los que tengáis la 1.5 con cositas de Sten no podéis bajar los demos de oficiales. Pero en fin, esto es para Japón. Cuando se aplique esto en España seremos ya bastante viejos. Ya iremos a Japón de todas maneras a descargar, ¿no? No sé yo, ¿eh? No sé si tendré la 2.0 yo cuando tenga la consola. Bueno, el caso bueno. Es... No hablo que voy a comprarla. Bueno, exacto. Comento la siguiente noticia de Xbox 360. Vale. Pues nada, resulta que hay una retrocompatibilidad para Xbox 360. Peter Moore, el vicepresidente de marketing y publicidad de Microsoft, reveló hace algunos días los detalles acerca de esta recompatibilidad para la nueva consola. Comentó brevemente que la emulación está funcionando bien, pero sin decir qué títulos se han conseguido ya, digamos, emular. Emular totalmente. O que hayan ya juegos para Xbox 360 de Xbox que se puedan jugar perfectamente. Estaría muy bien que se consiguiera al final esta retrocompatibilidad. El caso es que en pocos días está disponible una lista de juegos que sean emulados en principio en Xbox 360. Una lista que de posibles juegos compatibles. Y yo me pregunto, ¿van a haber posibles juegos compatibles o todos los juegos van a ser compatibles? Según este último dato de Microsoft, da que pensar que no van a ser todos compatibles, ni mucho menos, sino que habrá un número de títulos, quizás los más importantes. ¿Los que distribuye a Microsoft solo? Ya veremos. Hombre, a mí, yo no tengo la Xbox 360, pero siempre me hubiera gustado jugar al Otoji o al Conquer Bad Fur Day o al de guerra, al... Claro, el problema es que se ve que no es muy fácil conseguir esta retrocompatibilidad y yo pienso que estarán intentando emular los juegos importantes, no juegos de estos que no se venden. Pero tanto que se parece al PC la Xbox, que dicen que se parece al PC, no entiendo por qué no es tan fácil de emular. Más difícil sería emular juegos de PlayStation para PlayStation 2, supongo, no sé. No sé cómo llevan el tema los desarrolladores de Microsoft. En fin. No sé. Sí, comentas la de títulos de lanzamiento de Xbox. Sí, seguimos hablando de Xbox 360. Y es que en la pasada feria de Microsoft, el X05, ya se dijo que habrían 8 juegos disponibles para el lanzamiento de Xbox 360. Son Project Gotham Racing 3, Cameo, Perfect Dark Zero, Madden NFL 2006, NBA Live 2006, Tiger Woods PGA Tour 2006, FIFA 2006 y Need for Speed Most Wanted. Y recientemente Take-Two y Activision confirmaron que tienen preparados 9 títulos más para el lanzamiento de la consola de Microsoft y son los siguientes. Por parte de Take-Two tenemos NBA 2006, 2K6, la K esta que la utilizan todo el mundo ya, la utiliza para decir las dos ceros, creo que son. Sí, sí, es esto de decir el 2000. Mira, NHL 2006. No, o 2K6. Top Spin 2, Ampere 3 y Elder Scrolls 4 Oblivion. Por parte de Activision tenemos Call of Duty, Quake 4 y Tony Hawk's American Wasteland. Pues más o menos la lista de lanzamientos, los de Take-Two y Activision también son para el primer día. Pues más o menos la lista de lanzamientos, como ya comenté en el especial, un poco especial, en la noticia del X06. Los títulos que presentan... 05. Eso. Estamos con el 2006 y el 2K6 que... Es que como todos los juegos que salen en el 2005 son 2006, ya. Como el FIFA, por ejemplo, que voy a comentar luego, el análisis, pues... El caso es que todos los juegos que presentaron allí, que presentaron, vamos, ya se conocían, pero que dieron sus nombres, al final han resultado ser los juegos que van a salir de inicio casi. Hombre, hay algunas excepciones, pero por ejemplo sí que cuando me preguntaste la otra vez, el Perfect Dark Zero y el Gotham Racing sí que te dije que era muy posible. Sí. Pues parece que he fallado con el Dead or Alive 4, que no va a salir. No sé por qué, porque el Dead or Alive 4 tampoco... Sí, sí, el Dead or Alive 4 sí que sale. Lo que pasa es que no está en la lista que se dio en el NX05. Ah, pero... Sí, porque el Dead or Alive 4 es, no, no uno, sé... es uno de los tres títulos que se podrá... El que podrás optar al 50% de descuento si la has reservado. Entonces estará ese, el cameo y el Perfect Dark Zero. Ah, ya me extrañaba porque el Dead or Alive 4 tampoco es que lleve... Es una conversión como una casa. Y perdónenme los fans de la saga, que mola mucho el Dead or Alive, pero... Pero es verdad que no se curran mucho de una versión a otra. Son los mismos personajes con algún detalle y algún personaje nuevo. En fin... Pero van a haber títulos importantes, ¿eh? Como, sí. Bueno, es el Project Gotham 3, el cameo, el Perfect Dark Zero, que por ahí ya se empieza a decir que sí que es realmente interesante este nuevo Perfect Dark. Me yo vi el vídeo y ya comenté, y el impacto de Valen es muy impresionante. Hombre, también es típico del Perfect Dark Zero, y con silenciador y todo. Pues no, vi pues una especie de la chica esta... Estaba en una terraza y tenía que ayudar a un amigo que estaba abajo del todo en la calle. No sé, y había una doble cámara, como en películas como... No sé si Hulk tiene doble cámara. ¿Pero doble cámara a qué te refieres? Que estás viendo la imagen y te sale otra ventanita con lo que está pasando. Ah, sí, sí, sí. Creo que el Metal Gear Solid 2 creo que tiene esa cosa también. Bueno, comenta la siguiente noticia, que también es de Xbox. Sí, no, lo siguiente que comentamos ahora es que fueron robados 10 kits de desarrollo de Xbox 360. Esto pasó en un almacén en Alemania, donde se robaron estos 10 kits. Spigen Online ha asegurado ya que estos kits iban a ser enviados a desarrolladores de videojuegos. De momento se han conseguido recuperar 3 de estos 10 kits. Si no recuperan los otros, me parece que la piratería en Xbox 360 va a comenzar muy rápido. Qué fuerte. Pues sí, y también esto pasa porque, no sé, un kit de desarrollo para una consola de nueva generación es algo muy tentador. Yo hubiera hecho lo mismo. Si lo hubiera... ¿El qué? ¿Robarlo? Sí. muy bien, Saxonen. Pues nada. Sigue. Ya saben los almacenes que no tienen que confiar en mí. Que soy un potenciador. Pero tío. Un potencial ladrón de kits de desarrollo. No, es que... Es tu hobby. Piénsalo, un kit de desarrollo es algo pues que mola mucho. Sí, mola que te cagas. Solo se lo envían a las compañías muy importantes de videojuegos. Y cuando tengas un rato te pasas allí por Alemania, por un almacén de estos y pillas un par. Pero eso es un trabajador que estaba ahí en el almacén. Sí, no, sí, seguro. Bueno, comenta la siguiente noticia. Sí, es sobre el virus que apareció para Nintendo DS. Pues estos virus están entrando de lleno en el mundo de las consolas portátiles, como ya hemos visto en la noticia de PSP. Y es que hace unos días que circula por la red uno para Nintendo DS. Se trata de un programa que supuestamente permite ver cómics y utilizar copias de juegos, ¿no? Sí, eso es lo que dice, el que puedes hacer con este archivo. Los nombres de los archivos se llaman Tygen.zip y ROMLoader con cero, en la ROM, en ROM con cero. Y ha quedado claro. Así, a ver. Dios, lo deletreo, mira. R0MLoader.zip. ROMLoader.zip. Y así que hay que ir con cuidado. Si no, que no metáis en vuestras consolas lo primero que veáis por ahí. Que luego la consola no se enciende y pasa lo que pasa. Eso ya no lo cubre la garantía, ¿eh? Ay, ¿cómo molaría comentar programillas de Sten y cosas de esas, pero no... Esto, GamePod no incluye ese tipo de cosas, así que... No, es que ya ves, las noticias que comentamos de Sten son virus y malas y cosas de esas. No, que la gente tenga cuidado, eso siempre vamos a decir. Que ya digo, que la Sten está muy bien en Nintendo DS y en PSP. En PSP a lo mejor está más fuerte, a lo mejor, pero que la consola portátil que tengas debes de investigar un poco, porque... puedes tener aparatitos, programas interesantes que te dejarán hacer, te darán funciones que a lo mejor no tiene tu consola así de inicio y tal. Son cosas que siempre molan. Siempre hay cosas interesantes por ahí. ¿Y qué más cosas? Te comento la noticia de que el lanzamiento de la Game Boy Micro en Japón, y cómo está el estado de esta consola allí. Con menos de un mes en el mercado, parece que Game Boy Micro ha superado ya la venta de 200.000 unidades. 200.000 unidades vendidas en menos de un mes. Esto, según la fuente, es según la revista Famitsu. Ya sabéis todos que es la revista Famitsu, la más importante de Japón. Por lo menos de reconocimiento fuera del país. Que la nueva consola portátil de Nintendo la veremos en Europa el 4 de noviembre. Sí, parece que está gustando allí y... No sé, yo creo que aquí también puede funcionar bien. Sí, sí. Y a mí me gusta mucho la consola, el diseño sobre todo. Sí. Y tiene dos colores. Bueno, colores. Por cierto, ¿viste el anuncio este que te pasé de... del anuncio canadiense de la Game Boy Micro? Curioso anuncio, por cierto, de Nintendo DS. Búscalo por internet, está muy, muy guapo. Sin embargo, el estadounidense deja que desear. No sé si lo has visto también, es ese que parece... Sí, un poco psicodélico, ¿no? Muy ahí raro, con color, sí. Todo rojo, sí. No sé. Un poco rosa y verde el anuncio, porque viene a promocionar los colores verde militar... Y rosa de la flor, creo. La que está muy muy chula es la Game Boy edición Famicom. Esa te iba a comentar yo, la que tiene forma de... Que tiene forma de... ¿De Nintendo? De la Nintendo, con los colores de Nintendo. Se parece un poco a las Game Watch también. Sí. Y recordando los viejos tiempos de las consolas portátiles, entre comillas. Sí, creo que es el color de la NES japonesa, no lo sé bien, ¿no? Sí. Pero está muy, muy guapo. Y luego la plateada es una pasada. Lo que no sé yo es si la Famicom la van a sacar aquí. Sería un puntazo, yo estaría por comprármela. Si ya me tentó a mí la de... No, ¿cómo se llama? La SP de Zelda. La SP de Zelda estaba muy guapa, ¿no? Hombre, no sé, aquí la últimamente la dorada, sí que... La dorada que tenía el Triforce. Sí, ya sé cuál dices. Que esa, bueno, está muy guapa, esa SP está muy guapa. A mí la que más me gustó de casi todas. Bueno, la Tribal también me gustó un poco. En fin. Nintendo DS... Son pijadas, pero es que mola mucho. Sobre todo estos dos colores, el plateado y el Famicom. Pasaros por la web del aniversario de Mario... Que creo que es la web de... No sé si la web de... La web no. Mejor la web de Game Boy Micro japonesa. Pasaos por esa web. Ahí encontraréis seguro todos los modelos que hay de Game Boy Micro. También está la web europea de Game Boy Micro. Pero es que ya te digo, los colores americanos... Los colores que han salido en Norteamérica... No sale el de la Famicom en el anuncio, por ejemplo. Y por cierto... Que sí, tío. Vamos a dejar un poco lo que sea los colores de la Game Boy Micro, tío. Que hay el color que otro sale. Color no, venga, sí, fuera el, fuera los el colores, el plateado mola mucho. Venga, mola mucho, ala. Más cositas, sí, una posible rebaja para la PSP en Estados Unidos. Un estudio de una firma de analistas financieros americana ha revelado que la portátil de Sony podría bajar de precio debido a la fuerte entrada de Nintendo en el mercado. Que, como todos sabéis, pues Nintendo DS ha ganado muchas ventas con este título. En Europa ya se han vendido 100.000 unidades de este juego. Una cifra bastante importante y cada vez más, sobre todo porque la promoción de Nintendo está con respecto a este juego. Y claro, la imaginería del juego, que son perritos así muy monos y todo, pues llama mucho la atención. Tú te ves, yo qué sé, un cubo de esos de cartón que está en el centro comercial y ves Nintendo Dogs y te quedas con se te calababa y tal. Pues eso, ya como comentamos la noticia de Estados Unidos de que la Nintendo DS sacaba el pack de Nintendo Dogs, igual que ha pasado aquí en Europa, y bajaba precios con el pack normal, pues ahora pues PSP hace lo mismo para un poco contrarrestar la fuerte oleada de ventas. Porque en realidad PSP estaba vendiendo más en Estados Unidos Estas navidades. Más que de ese. Y realmente bajan el precio, le va a venir muy bien a la PSP, ¿eh? Porque con la salida de la Xbox 360, ya veremos. Bueno, pero yo no creo que sea tanto. Sí que es un poco competencia porque si... al final una portátil la juegas también en casa mucho. Sí. En fin, ¿comentas la del estudio este tan famoso? Eso sí, el estudio que decíamos antes, nada, que un estudio de la universidad en Michigan State ha revelado que jugar a videojuegos violentos activa en el cerebro la zona agresiva. Y eso Saxton lo sabe muy bien, porque cuando se pone a jugar a videojuegos de fútbol o de lucha o lo que sea, todo lo que sea competitivo, vamos, es que se mete en el juego que parece el mismo personaje. No es tan así como dices, me cabreo. No, que va. No parezco el personaje, sino que me cabreo. Hombre, es normal, cuando te hacen faltas no te pitan ni amarilla, te roban el partido, te quedas con la cara. Por eso tienes que decir tacos y insultar al árbitro y... Joder, macho. No sé, es un poco la violencia que hay. Pero esto nada, viene. Que sí, que tienen razón. Esto aquí viene, pero la no. Zona agresiva. Esto, claro que viene la zona agresiva del cerebro, igual que viendo el fútbol o viendo cualquier chorrada de la televisión. O sea, la televisión, más de lo mismo. Gran estudio, ¿verdad? Esta universidad en Michigan. Pues muy ha bien. Venido a decir algo totalmente evidente, una obviedad. Y que tú no sacas la pistola por jugar a. Bueno. Un tío que no tiene ni cerebro. Yo me cabreo, vale, pero si tuviera una pistola. A lo mejor disparabas a tu contrario, ¿no? No. No la sacaría, pero un tío sin cerebro. Un macarra de la calle. Que se pone a jugar a cualquier cosa y pierde y tiene mal perder. Y tiene una pistola, pues. Nada, si se le aumentan más esa zona agresiva, pues a ver qué es lo que puede pasar, pero bueno. Que la culpa no es de los videojuegos, sino de todas... De los estudios. No. Los estudios de las universidades. La televisión. Televisión. Basura. Basura. A ver. Nada. Sí, comento la siguiente noticia yo. Sí. No, comenta tú la de la línea económica de PSP, sería mejor. Bueno, venga. Ah, no, vale, sí, la comento yo. Ah. Pues nada, que para PSP ha salido un nuevo firmware. Ya está disponible a través de la web de Sony Japón. Sí, desde hace muy pocos días. La versión 2.50. Que es 2.5. Bueno, 2.5. 2.50. Pues sí. Y nada, en esta nueva actualización cuenta con el Location Free, un programa para conectarnos a internet ver películas. No sé qué pinta ver internet con películas. A lo mejor que te puedes descargar películas. No creo que te puedas descargar películas. Tranquilo. A ver, que te lías. El Location Free, pero pues si nada. Quieren vender discos húmedes de películas, ¿qué tiene que ver conectarnos a internet y ver películas? Sí, déjalos, que no paran de sacar cosas para la PSP. No entiendo, a lo mejor son programas de televisión. Vale, programas de televisión y todo tipo de contenido audiovisual. Pero de películas, supongo que serán películas no tan comerciales. Porque si no lo entiendo. Porque si me van a sacar el por ejemplo, Confusion por internet, no la compro en UMD. Si me sacan el Spider-Man que lo venden gratis. Pues no te lo compres. Pues nada, eso. Pues nada. Sigue con esta noticia. Sí, bueno, se anunció en el Tokyo Game Show que, como ya dijimos, hace unos GameBots, que el primer título en salir al mercado bajo la línea económica sería el Metal Gear Solid Acid. Hace unos días, Sony anunció que el 17 de noviembre se lanzará definitivamente esta línea económica en Japón y podremos encontrar juegos como el Mina No Golf, Lumines o Ridge Racer. Mola. Hombre, bueno, a 19,95 euros. El Lumines y el Golf serían bastante apetecibles ahí con ese precio económico. Pero claro, eso es solo en Japón, ¿no? Claro, hombre, aquí llegará. ¿Cuándo? Eso claro, no se sabe. Pero llegará después de llegar a Estados Unidos y al resto de América. Como pasa habitualmente. Como con siempre, los últimos. Es que es totalmente predecible. Cuando decimos la noticia de Estados Unidos... Pasan luego en España. Y no sé si al resto de América también salen las ofertas y los lanzamientos de juegos al mismo tiempo o sale un poco después. Pero si no, sería también la misma tónica. Que nos cuenten nuestros oyentes latinoamericanos cómo está el tema. Y sí, porque no sabemos cómo está el tema por allí, ni los precios, cómo están de los videojuegos y las consolas por allí, por Latinoamérica. Sí, es que no tenemos tampoco muchas noticias y tal. Pero en fin, a ver si nos metemos en alguna web también, así con información sobre estos lares. En fin, vamos a comentar la noticia de... Bueno, que hemos comentado ya antes, ¿no? Que Nintendox... Pues saca su juego de perros virtuales, Nintendo, para su... Está teniendo tanto éxito en el territorio, el territorio nipón, pues... Se ha vendido un montón aquí en España, ¿eh? Y en Europa. Bueno, en Europa. Y es que en una sola semana ya ha conseguido más de 250.000 unidades vendidas en Europa. Sí, sí. Pues la cifra que he dicho yo ya ha sido superada. Pues yo tenía noticias más antiguas sobre ese tema. Comentemos la siguiente, que es hartamente interesante y viene a tratar un poco el mundillo de las películas y los videojuegos, una especie de fusión aquí. Pues nada, que EA firma, Electronic Arts firma con Steven Spielberg un contrato, pues nada. Y de aquí pueden salir cosas interesantes, ¿eh? A alguna gente se lo ha tomado cachondeo esto de Steven Spielberg, pero yo creo que pueden haber cosas interesantes, por lo menos el guión va a ser bueno. Sí, el caso es que para desarrollar tres nuevos títulos, este es el, sabéis totalmente, si no lo sabéis, os voy a pegar una palmadita al cuello, que, a ver, sabéis perfectamente que este director ha hecho películas como La Guerra del Mundo, Tiburón, Salvador Soldado Ryan, sí, es que es poco conocido, Spielberg. Inteligencia Artificial y un montón más de películas. Supongo que creo que también dirigió Jurassic Park 1, ¿no? Sí, creo que sí. Y un montón más de películas que no vamos a estar aquí enumerando. No, ya sabemos todos perfectamente quién es este director. Sí, últimamente tampoco es que cuente con una crítica. Últimamente es más comercial que otra cosa, pero... Hombre, La Guerra del Mundo tampoco. No la he visto, pero tampoco dicen que esté muy mal. A mí me gustó mucho. Si te gustan las películas de acción y que te mantengan en tensión toda la película, La Guerra del Mundo te va a gustar, tampoco, ¿eh? Es una obra de arte universal, pero está bien. Pues nada, se ha mostrado ilusionado con este nuevo proyecto, que le han dado mucha pasta. Y eso es. Las declaraciones de... Sí, sí, soy Steven Spielberg y estoy muy ilusionado, mucho, por colaborar con ella. Mierda. La pasta que te han pagado, chaval. Y nada, a trabajar con el equipo de Electronic Arts en Los Ángeles, principalmente. Pues nada, lo que yo decía yo hace unos cuantos programas, que viene siendo la inclusión del mundo del cine. Un poco acercarse al mundo de los videojuegos, al mundo del cine, porque viendo las ventas que tiene, los números del mundo de los videojuegos, pues el mundo del cine tiene que arrimar un poco el hombro y sacar títulos de sus películas para los jóvenes. O, por ejemplo, Universal saca juegos, DreamWorks. Sí, no, cada DreamWorks vez el mundo del cine está más metido. Hizo un juego para, no me acuerdo exactamente de consola, etcétera. Que cada vez todo está más compenetrado. Sí. No, y hacen bien. Todo sea por ganar dinero, ¿no? Claro. Comento una noticia muy importante. Que Kojima, bueno, dilo tú. Lo digo yo, pues está un nuevo título para PSP está desarrollando y también otro para Revolution. Kojima y Nintendo Revolution, de aquí puede salir algo muy, muy interesante. Resulta que Kojima ha confirmado el desarrollo de un nuevo título para consola de Sony, la portátil, la PlayStation Portable. Oh. Que ese nombre mola mucho. Mola mucho. Y de momento no se sabe nada, pero la próxima semana dicen que darán más datos. Y también ha surgido la noticia muy impactante de que Kojima está desarrollando un nuevo título para Revolution, porque se ve que se sintió... Esto ya no es que le paguen tanta pasta, aquí sí se... No, sí, se ve que le ha gustado mucho. Le ha gustado el sistema Revolution. El sistema del mando, cuando se lo enseñó Nintendo, le ha ilusionado mucho y se ve que tiene algunas ideas... Porque piensa Kojima que esto abre muchas posibilidades al mundo de los videojuegos y él tenía algunas ideas que hasta que no salió la noticia y supo cómo funcionaba realmente el mando de la Revolution, no ha podido expresar. El artista necesita formatos para expresar su... Sí. Y ahí en la Nintendo Revolution pues va a poder diseñar juegos diferentes. Sí. Y muy lo que parece es que el juego en cuestión está sonando que no va a ser un título de Metal Gear Solid. Y eso viene a ser, dentro de lo que cabe, una buena noticia, porque se estaba encasillando demasiado con los títulos de Metal Gear Solid. Más cosas, ya conocéis, ya seguro que muchos habéis visto la película basada en Final Fantasy VII, Advent Children, de Square Enix. Pues esta película ha sido premiada hace poco, hace unos días, en el Festival de Sitges. Le han dado un premio, el Premio María. Una condecoración honorífica. Esta condecoración honorífica me suena muy mal. Me suena a premio sí. Por pasta. Pero... O premio por fumar. Por lo de la María. Qué chiste más malo, por Dios. Nada, que se ve que ha gustado mucho esta película. A mí me encantaba, estaba, la verdad. Estaba en Sitges, la proyectaron en Sitges, precisamente. Creo que tenía subtítulos, no lo sé bien. El éxito que se ha tenido esta película no tiene nada que ver con la de Final Fantasy. No serían subtítulos de Fansub, por la ejemplo. Anterior, esa que hicieron en los cines. Sí. Espíritus. ¿Cómo se llamaba? La fuerza de... ¡Qué fuerte! ¿No? Sabemos todos cuáles, no hace falta decir el nombre. Sí, la de los espíritus, los fantasmas esos. Yo no tampoco la he visto. Está un poco rara. ¿No la fuerza visto? Interior. Sí, un poco rara aquella película. Hombre, porque no venían a diferenciarse un poco de las tramas argumentales de los Final Fantasy. Era un poco futurista. Bueno. ¡Vamos todos al McDonald's! Pues sí, vámonos al McDonald's. No tenemos otra cosa que hacer que comprar un menú por 5 euros. En fin. Y de regalo que tenemos Wi-Fi. Sí, un puesto de Wi-Fi para los usuarios de Nintendo DS. Un puesto de Wi-Fi para poder conectarse... Un poco así... Más pero lejos. ¿Dónde? Pues eso en 7.000 restaurantes de toda Norteamérica. Eso el 14, saldrá el 14 de noviembre. Está bien, ¿no? Tú te vas ahí... Hombre, a mí... No es que tenga mucha ilusión de jugar en el McDonald's con la Nintendo DS, la verdad. Todo manchado de queso y de mostaza. No, porque tampoco es plan de llevarse la DS por ahí. Pues te vas a comer para... Mientras comes no puedes hacer tantas cosas. Si comes, comes. Si no, no puedes leer y comer. No puedes jugar a consola y comer. Ver la tele y comer, a lo mejor. Comer y hablar, a lo mejor. Esto va a ser un problema para McDonald's, ¿eh? A ver si es que la gente después de comerse las hamburguesas se queda ahí viciándose a la Nintendo DS. No creo. Tienen que echar a la gente a patadas. Esto es más una medida para los nanos, para los chicos pequeños, para la gente... Bueno, sí, me habéis entendido. Para los jóvenes. Para los... Ya, que no, nada, que sí, que sí, que sí. Que sí. Venga, Saxen, tranquilo. Que sí, wifi en McDonald's. Que no mola mucho, pero como algo más, por si acaso en algún momento te quieres conectar wifi porque tienes un chat con no sé quién. Yo qué sé, en fin. Más cosas. Sí. El 25 de noviembre llegará el pack Nintendo DS más Mario Kart DS a España al precio de 149,95 euros. Sí, pues esta noticia resulta la curiosidad que yo estaba paseando por la web de Nintendo España y de repente pusieron una noticia de esta que tú coges el... Yo no sé cómo tener el sistema, no me acuerdo, es .do la web de Nintendo. Bueno, el caso, no voy a hablar de... Ponen la noticia, la publican como con un sistema que tendrán allí en la web y pusieron una noticia de que en inglés se les habría colado de que el 25 de noviembre salía en España el Mario Kart. Ya se sabía, pero Nintendo tampoco lo había confirmado demasiado, no muy de forma muy oficial. De seguida actualicé y ya no estaba esa noticia. Se les escapó por ahí la noticia. Se les escapó, pero ya lo habían confirmado varios medios, ya te digo. El caso es que también hay otro tema, que es que va a salir este Rumble Pack, que no sé si es el cartucho del juego con Rumble Pack. Es un cartucho, como uno de Game Boy Advance, que lo conectarás a la entrada de juegos de Game Boy Advance de Nintendo DS. Ya lo he pillado. Y ya podemos jugar con vibración en la consola de doble pantalla de Nintendo. Sí, como el Pokémon Pinball o el Perfect Dark Zero, que cartuchos de Game Boy Color que traían exactamente un cartucho con vibrador. El caso es que tenías que meterle una de estas pilas pequeñas. No digas vibrador y meter, porque no... había que introducir venga. Una pila pequeña. ¿Qué juegos podremos usar en este Rumble Pack? El Metroid Prime Pinball y el Mario Luigi Partners in Time. Hombre, el Mario Luigi supongo será un RPG de estos por turnos. Y el Metroid Prime Pinball ya pues todos sabemos. Pues un juego de pinball. Pues Samus echa bola. Esa gran Samus Aran. Ahí, muy bien. Echa bola, que es siempre me he preguntado cómo hace para hacerse bola si no se rompe las extremidades. Porque de real tiene poco eso. En fin. Ey, que déjala a ella. Ya sabrá lo que hace ahí dentro. Es muy elástica. Muy elástica. En fin, continuemos. ¿Qué más cositas? Sí, una feria que se va a celebrar en México. Para nuestros oyentes latinoamericanos, seguro que les interesa esto. Sí, en México, ¿la comento yo la noticia? No, durante los días 21 a 23 de octubre se va a celebrar este cuarto evento. Se llama Game Show, Electronic Game Show. Se celebrará en el World Trade Center de México y se podrán ver títulos en desarrollo de Konami, Atari, Ubisoft y Electronic Arts, entre muchos otros. Muy bien, Brody. Estamos a día 21 comentando la noticia. Acaba de empezar ya el Electronic Game Show de México. Cierto. Que parece que no les va a dar tiempo. No les va a dar tiempo, la verdad. Y como no te desprisa en sacar eso, ya habrá bueno, pasado pues ya... la feria. Si no les da tiempo, ya lo saben, que se ha celebrado. Y para los europeos, pues nada, que hay una feria en México. Que en México también hay ferias de videojuegos. Sí, México es un mercado importante, la verdad. Y sigamos con otro... unas conferencias. Se llama Women's Game Conference. Y eso del 26 al 27 de octubre. Aquí hay más tiempo para asistir, la verdad. En Austin, en Texas... Pues se celebrará una conferencia en la cual asistirán las desarrolladoras de videojuegos. Mujeres, solo exclusivamente. Para... Bueno, solo para mujeres no, porque sería un poco discriminatorio. ¿Por qué se llama así? Porque principalmente trata de la mujer en... Muchos desarrolladores... La desarrolladora de videojuegos. Muchos desarrolladores de videojuegos se han enfadado por esta conferencia, ¿eh? Mm-hmm. Porque dicen que es un poco... No sé, que no les parece muy bien. ¿Discriminatoria? ¿Sí? Como te he dicho. Bueno, pues eso... No sé cuántos desarrolladores de videojuegos hay y si sus empresas les dejarán asistir a esa conferencia. Pero bueno, es en Estados Unidos. Estados Unidos es otra movida. Que ya sabrán. No sé, ya te digo, se llama así. Lo que pasa es que no sé por qué, no sé por qué se quejan los desarrolladores y a lo mejor pueden asistir. Porque no creo que solo dejen entrar a mujeres. Hombre, no creo. Si no sería muy fuerte. Por lo tanto, que no se pongan a quejarse tanto. Y si hablan un poco de la mujer, pues tampoco pasa nada. En fin, vamos a comentar el mando híbrido de Microsoft. Muy interesante esta noticia, ¿eh? A mí me ha gustado. Ya se rumoreaba hace tiempo la existencia de un mando híbrido. Sí, la posibilidad de sacar este mando. Sí, el mando híbrido, ¿qué viene a significar? Pues que sería compatible con un PC y Xbox 360 al mismo tiempo. Era de esperar, ¿eh? Mediante cable USB. Pues nada, ya sabéis que si os compráis la Xbox 360 con este mando, pues podréis desconectarlo de la consola y iros directamente al PC a jugar. ¿Está bien? Pues sí. No, lo que no se sabe de momento es el precio de este mando. ¿Qué me dices, Axton? A ver. Sí, que necesitas poner una canción especial. ¡Oh! Cierto. Para la siguiente noticia... No me quites el micro, joder. A ver... Vamos a hablar de una consola portátil. Atención. Era una melodía que teníamos preparada para ciertas consolas portátiles. No, ciertas no. En realidad iba destinado a un solo mercado, a la Nokia. Venga, hablamos de la Gizmondo. ¿Y por qué hablamos de la Gizmondo? Pues nada, porque sale mañana, por fin, mañana sábado de octubre. Pero no aquí, en sábado, España. Y en el sábado Europa. 22 de octubre sale a la venta la portátil de Tiger Telematics. En Estados Unidos. En Estados Unidos, al precio de $229, el modelo sencillo, y $399, baratita, el pack con GPS, $399. ¿El pack con GPS no es el pack básico? No, la consola básica no tiene la tarjetita ni nada. Eso mola, ¿no? Como Microsoft, que es muy básico él. Que tendremos 14 títulos disponibles en el lanzamiento. Los precios serán desde $19.99 hasta $39.99. Y algunos de ellos... ¿Los títulos? Sí, sí, son interesantes. SX3, de Electronic Arts, FIFA Soccer 2005. El de Snowboard. Supongo que los oyentes lo saben. Richard Burns Rally, de SCI. SCI suena un poco a Sony, ¿no? ¿Qué es eso? Un poco Sony Computer Interactive, ¿no? O algo así. No, pero no será Sony, porque no les veo desarrollando para la competencia. ¿Qué? ¿El Sticky Balls? Sticky Balls, de Gizmondo Studios. Y unas semanas después del lanzamiento saldrá a la venta el videojuego Colors, un videojuego que ha impresionado mucho. Es muy similar a GTA. Como mola, eso activa mi vena violenta. Sí, el Colors. Nada, que se supone que con ese videojuego van a vender bastante. Bueno, ya veremos qué tal le va a Gizmondo. El Colors es un juego de acción en 3D en el que veremos a nuestro personaje en una vista en tercera persona. Destruyendo coches que hay en la calle. Que no. Deja tu vena destructiva ya. Matando a la gente que va por la calle. Sí, con todo tipo de armas y muy bien, muy bien. Los gráficos... Pero los menores de 21 años no pueden comprarlo en California. Es cierto. Se ve muy irónico, ¿no? Es verdad, ¿no? Swatch, ¿eh? ¿Ya lo ha dicho? lo ha dicho, Swatch. Es la ley de los videojuegos. Muy bien. Y vamos terminando ya con las noticias. Qué gran noticia para finalizar. Me siento muy honrado de comentar esta noticia. Yo creía que lo había visto todo. Nos trajeron el Value Pack. Sí. Gran pack de salida, eso. Con una Memory Stick 32 megas, por Dios. Qué impresionante. Hombre, más de lo que se esperaba. Bueno. Un Value Pack de inicio, así por el precio normal, pues en fin. Pero ahora viene el PSP Giga Pack. PSP Giga Pack, atención con esto. Pues nada, Sony anunció hace pocos días el lanzamiento de este nuevo pack para su consola portátil. Que verá la luz el 21 de noviembre en Reino Unido e Irlanda. Y el 28 de noviembre en el resto del mundo. Pues ya sabéis, el resto de mortales que no sois de Reino Unido e Irlanda, tenéis que comprarle al 28. Tenéis que comprar el 28 la consola. El pack este tan importante. ¿Y qué trae este nuevo pack que trae de cabeza a todo el mundo? Pues de nuevo, solo trae... Trae una Memory Stick Pro Duo de 1 giga. Con la que no vamos a tener problemas para meter todo tipo de material. Claro. Evidentemente. Y también, aparte de todo lo que ya conocemos de las anteriores versiones, un cable USB... Y un soporte de metacrilato para poner la PSP y poder ver películas sin tener que sujetarla. ¿Y por qué en cualquier lugar de la casa? ¿Y por qué traen la versión 2.0 si ha salido la 2.5? O sea, ¿ya traen preinstalado el 2.0? Sí, tú si quieres te pones el 2.5, pero bueno. Y su precio está muy bien. $299. ¿Cuánto cuesta la PSP ahora? Primero que 249. ¿Cuánto? 249 euros. Ay, la gente que se ha comprado la consola sin su Memory Stick Pro Duo de 1 giga. Debe estar sufriendo por comprarse otra Memory Stick que cuesta un ojo de la cara. Sí, pues unos 94 euros, la baratita. ¿Cuánto? 94 euros. ¿La de 1 giga? Sí, por ahí. La SanDisk, por ejemplo. Mola. Pues pensemos, si el pack actual, el Value Pack, que es el pack normal... de Europa, vale, 250 más 94 serían 350, y aquí te dan una de 1 giga ya por 300, que sale más rentable comprarse el pack este que se llama PSP Giga Pack. Muy bien, pues nada, estas han sido las noticias y vamos a dejaros ya con el primer tema. Bueno, no, mejor os vamos a poner dos seguidos. ¿Dos? Sí, porque el primero dura solo un minutito. Vale. Es el que abre los temas de Rare. Y va a ser el primero... El que abre ya lo ha abierto el title el screen. Es cierto. Me refiero a los... El de antes era el de... Más o menos el de apertura, ¿no? Venga. Ahora viene el de Killer Instinct. Se llama Controlling Transmission. Muy guapo. De Super Nintendo. 4 minutos de canción. Unos 4 minutitos, la verdad es que este es un temazo. Entonces no vas a poner dos, vas a poner una. No, una, que me he confundido. Ay, Brody, tienes la cabeza se me va. En el que SP Gigapack. Es que estamos con el Gigapack que nos ha dejado alucinados. Y también la Gizmondo, que no te vas a poder comprar. Yo la verdad es que cuando he oído la musiquita de la Gizmondo... No, en realidad era la musiquita que teníamos de un principio para Engage. Pero que le pega bien a Gizmondo, ¿eh? Sí, le pega bien porque yo que dije que iba a salir en septiembre, según una nota de prensa, pues ha salido en octubre y tarde. Pero en Estados Unidos. Además, yo recuerdo. Tened en cuenta el juego Colors, que no va de broma. Está muy bien. Miradlo por ahí. Y que te digo yo que como hay tantas noticias de Engage hoy en día. Sí, ¿verdad? Hombre, el otro día comentamos una muy buena. Déjalo. Da igual. Line Gage. Está muy bien. Claro, a mí me mola mucho. Llamo con el móvil. Con Engage se puede llamar al móvil de las personas. Bueno, la canción, os recuerdo, era Controlling Transmission de Killer Instinct. We'll be right back. vamos ya con las novedades de este GameBot 18. Empezando por los títulos multiplataforma. Pero las novedades... Atención, porque el primero de ellos es muy importante. Pero las novedades, ¿por quién está patrocinada? Muy bien, muy bien, muy buen apunte. Novedades patrocinadas por viciojuegos.com. Como ya sabéis, es una web donde tenéis foros y noticias de videojuegos. Me gustó mucho un detalle de viciojuegos.com, que es que cuando vas a la información de un título, te aparecen todas las carátulas que tiene ese título, más o menos casi todas. Las van poniendo pues los visitantes y también, o sea, los usuarios registrados y también los administradores, creo. Sí, está muy bien. Además hay una opción que también es muy interesante, en la que si eres un usuario registrado, puedes añadir a un listado tuyo los juegos que tienes, con su carátula y todo. Sí, como en IGN. Sí. Eso está muy guapo, y sobre todo si no hago española. Y luego también me vi las portadas del Zelda Twilight Princess y había un cacho fakes. La gente se aburre mucho, pero no sé... Yo me alucino a veces con los fans de Nintendo que hay. Hay muchos fans de Nintendo a veces. Guay, ya te digo. Y digo, pero fans activos. Quiero decir que hacen sus fakes y... Fakes. Imágenes falsas de una portada en juego o de una consola, un periférico o lo que sea. Como todos los fakes que han habido de Xbox 360... Nintendo Revolution, Play 3... Revolution, sí. Play 3... Pero vamos ya con el juego más importante de estos días... Sí, yo lo estaba esperando el otro día en la puerta de Fnac. Había una cola impresionante. Sí, ¿verdad? Para coger este título. Y yo me peleaba con los usuarios normales, potenciales de este juego y les da, sí. A codazo. Vamos, que les pagabas 100 euros para que se fueran de la cola, ¿eh? Claro, tío, es que ni U2 hace estas colas. Pues, ¿qué juego es? Es el Hello Kitty Solar Rescue, que es un multiplataforma. Muy bien, sí, para GameCube, Play 2, Xbox y PC. Hello Kitty. Bazofia. No, es para los nanos. Como también vende para los nanos el juego de Astro Boy, que lo ponen en sección de infantiles. Y Mega Man está X bien, también lo ponen para allí. Los nanos, sí, sí, es verdad, verdad. Hombre, sí, es juego. Verdad que el, claro, el Astro Boy sí. Tampoco es un gran juego. Pero vamos malo. Con otro grandísimo juego. ¿Cuál? Sí. Brad Rock Andrew. Espera, pero has dicho las plataformas. Sí, sí, las he dicho. Sí, si sí. La gente no sabe para qué consola sale que Hello Kitty, dicho, no podrá comprarlo. Tranquilo, Axel, que sí que lo he dicho. Vale. Bueno, el Brad, Brad, sí, sí, esta bueno, movida comercial de las muñequitas, muñequitas modernas. Sí. Muñequitas pues para modernas para con Cube, complementos. PC y Game Boy Advance. Sí, Barbie debe estar temblando ya. Barbie, que tenía el mercado muy afianzado, de repente viene la Brad y dale. Cuidado, Barbie, que te van a quitar a tu Ken. Se le van a quitar al Ken y al Can. No, es broma. Sí, pues nada, que las chicas... Es una franquicia pues bastante importante ahora mismo. Sí, Brass Rock Angels para GameCube, PS2, PC, Game Boy Advance. Bien. Muy bien. Tenemos otro, el Codename Kids Next Door, Operation Video Game, para Play 2 y, sí. Y GameCube. Es una serie de Cartoon Network llamada Código KND y trata de unos niños que odian el mundo de los adultos. Y hacen operaciones especiales. Son 5 miembros y tal, y tal, y tal. Nada, pues no, también. Esto para los jóvenes los sí, de para la casa. Para los jóvenes de la casa también. Jóvenes, jóvenes. Jóvenes, jóvenes. Pues nada, un nuevo título que. De X-Men. No podía faltar, X-Men. X-Men Legends, el ascenso del apocalipsis. Para. X-Men Legends 2. Claro, evidente. No, no sé cómo... ¿Para qué plataformas? Pues para PS2, Xbox, GameCube, Engage, ¡ey! PSP y PC. ¡Para Engage! ¡Qué guapo! Sí, está desarrollado por Raven Software. Muy bien. Más juegos. Para Xbox y PC, el Cold War. De Mingware Studios, que lanza al mercado ya este Cold War. Un juego esperado por muchos. Un arcade ambientado en la Guerra Fría, donde controlaremos a un periodista. Mola, controlar a periodistas. Sí, mola. Vas por ahí haciendo fotos y eso. Sí. Luego también está el Metal Slug 4. Pues este sí que es, creo que es un nuevo título. No había salido este juego de la saga, ¿no? Nunca. Pues vale. Para Xbox y PS2. Lo saca SNK Playmore. Y a viciarse un poco porque los Metal Slug molan mucho. Muy adictivo. Si te gustan las plataformas... De este tipo. Hombre, el tipo Metal Slug. No, lo que molaría mucho es comprarse ese tipo, esas mesas de Justice, de estos arcade. Me acuerdo que vendían para Super Nintendo y Mega Drive unas cosas de esas. Que tú cosas de esas. Sí, que tú... Te molaría haber comprado eso y haber jugado... No, perdón, también eran para Saturn y PlayStation. Sí, sí, hay para todas las plataformas han habido. Tú imagínate, un Virtua Fighter dándole ahí con el joystick de recreativa y a los como botones. La recreativa. Para este Xbox juegos... creo también han salido cositas así. Bueno, Midway. Sí, tenemos un recopilatorio de Midway. Se llama Midway Arcade Treasures 3. Donde, pues, bueno, tendremos juegos... El Hydro Thunder, atención. Gran juego. Es este juego, creo que es el juego de las lanchas. Y en recreativas estaba muy guapo. También salió para PlayStation. Es una pasada. Pues yo te digo que el Hydro Thunder, dentro de su época, pues es más de carreras de velocidad. Pero estaba al nivel un poco... Tirando al nivel de Guaberrace, digamos. Hombre, todos los juegos que hay en este recopilatorio son juegos importantes, clásicos de Midway en su momento. Hombre, aquí hay uno muy bueno. San Francisco Rush de Rock. Los San Francisco Rush, pues molan mucho. ¿Qué quieres que te diga? Lo que pasa es que The Rock no... A ver si The Rock no es el subtítulo de San Francisco Rush. Y es un juego aparte que te ha faltado la coma. Según el listado que había por ahí, era así, ¿eh? Bueno, da igual, no pasa nada. Los San Francisco Rush creo que son estos juegos de coches que hacen saltos increíbles, coges turbos increíbles, te metes por los edificios y todo. Mola y, mucho, ¿eh? Bueno. Está al nivel de los... ¿Cómo se llaman estos juegos que sacaban? Este que sacaron para Nintendo 64 también. Esto que eran en 2D. Creo que eran de Midway y todo. Eran de coches de carreras, pero que ibas por la carretera dando saltos. ¿Dando saltos por la carretera? Sí, sí, sí. Pues ahora mismo... Lo buscaré porque me acuerdo de este juego y... Sigue. Sigue pensando. Bueno, sigue pensando. No. Y yo sigo con las novedades. Sí. Bueno, en esto de recopilatorio, sí, el Super Off-Road y el Race Driven también encontraremos. Bueno. Y Serious Sam 2. Por fin sale a la venta este shooter para Xbox y PC. Que contará con un nuevo motor gráfico totalmente renovado. ¿Conoces Serious Sam? Sí, dice, hombre, los que han probado la demo, creo, pues dicen que tampoco... Que viene a ser lo mismo de Serious Sam. Sí, bueno, lo mismo, hombre, mejores gráficos... Creo que después de Serious Sam salió un segundo juego de Serious Sam. Salió una especie de ampliación del primero. Como si fuera una... Ese molaba mucho, cogía la esta de cortar... La máquina... Motosierra. Motosierra, exacto. Sí. Y cogías y te ponías a cortar los árboles, el césped, hacías de cortacésped. Qué violencia. Ese juego no también sé, aumenta yo jugué la... Jugué la primera pantalla que al final te salían unos ángeles por el cielo. Cosa rara. Bueno, es que el Serious Sam es pues una arca de mata de estos. Y poco más. Que no se puede esperar mucho de una segunda versión de Serious Sam. Más que lo mismo de siempre, matar monstruos a toda velocidad... Y espero que haya cooperativo, porque no lo sé aún. Los cooperativos en Serious Sam molan mucho. En fin, Taito Legends. Otro recopilatorio de Taito, que esta vez, bueno, este a mí me gusta más que el de Midway. Pues no. Pues cállate, chaval. Tú no tienes nada de idea de lo que dices. No. ¿De eso qué quieres? Porque no, mola más el de Midway, ya está. Bueno, aquí tenemos a Saxton, el que lo rebate todo. Bueno, ¿qué juegos encontramos en este Taito Legends? Buble Buble. El mítico y fantástico Buble Buble. Es que es impresionante. El juego del dragoncito este, de los dragoncitos que tiraban bolitas sí, con la boca. Bien, bien. Impresionante. New Zealand Story. El juego del pollito tira flechas. Otro wow. Gran título de Taito. El Darius Gaiden y Elevator Action Returns, entre otros. Elevator suena un poco ascensor. Elevator, sí, un poco. ¿Y pues, dónde está el Super... En la Super Nintendo habían unos muy buenos. A ver. Nada, no, vale. No, a ver, comentamos lo que hay ahí. Sí, vale. Pero es que dentro de un recopilatorio pues necesitan más juegos de Taito. Sí, más juegos hay, pero no los voy a decir todos si no acabamos nunca. Yo quería decir que los recopilatorios de cuatro juegos son una basura. Y hay más, que estos son algunos de los que se encuentran en el vale, Taito. Vale, perdona. Muy mal, tío, no pido, te enteras. Pido mis disculpas a toda la audiencia. Arrodíllate. No me arrodillo, lo siento. No se arrodilla. Ante nadie. Bueno, bueno. Abuchearle a Saxton, que no puede ser esto. Más juegos, el Ultimate Spider-Man para Xbox, GameCube, Play 2, Nintendo DS, PC, Game Boy Advance y móviles. Joder, que tome un poco de aire. ¿De qué va el juego este? Pues un arcade desarrollado en tercera persona y nada, lo desarrolla Vicarious Vision y Treyarch. Así con gráficos estilo... Esto tipo de dibujos, ¿cómo se llama este Cell estilo shading. Gráfico? Cell shading, eso es. Bueno. Wallace and Gromit, la maldición de las verduras, para Play 2, Xbox y GameCube. Sí, es esta... No sé si una serie o un... No, es el juego basado en la película que ha sacado hace poco. Sí, bueno. Wallace and Gromit. Vale. Sí, pues ya sabéis, Wallace and Gromit son esta gente dibujado por Plasterina. Esta gente. Del creador también de la evasión de la granja esa, de las gallinas. Sí, está muy bien. Que es un poco rebelión en la granja de Orson Welles. Orson Welles, sí. El escritor de Rebelión en la granja, pues bueno. Pues no me equivoco. Pues nada, y nada, pues está Wallace, está el perro Gromit, y nada, vegetales gigantes y más enemigos en las fases. Nada, ya. La primera vez que los vegetales gigantes se empiezan a atacar a... Sí, es lo que tienen los vegetales gigantes. Más juegos, Dead to Ride 2. Espera, que se me ha ido de aquí. Dead to Ride 2. Hell to Play. Play 2, Xbox y PC. Segunda parte de este título de acción en tercera persona, donde contaremos con la ayuda de nuestra leal mascota, el perrito. Ese perrito, perrazo, que me cago en la leche. Hombre, parece el de Jack. El de Jack. Cuando se lanza al cuello al enemigo, la serie impone, esta, ¿eh? Esta serie de Antena 3. No, no se llama el perro ese, Jack. Sí, Jack. Es un perro así un poco estilo lobo, ¿eh? ¿No es un pastor alemán? No, mira, lo he visto. La verdad es que no sé qué raza es. No es una raza de Nintendo 2. No, pero no aparece en Nintendo porque no cabría en la pantalla. Pero es un buen perro, no gana concursos como los perros de Nintendo Dogs. Pero mata a los enemigos muriéndoles en el cuello. Claro, que es importante. Ayuda. Claro. Salta al cuello, nunca mejor dicho. Y tenemos el Marvel Nemesis, la rebelión. No es la rebelión, sino la rebelión de los imperfectos. Y rebelión de los imperfectos, supongo que imperfectos son los humanos. Ah, o los mutantes. Los mutantes. Hombre, espérate, que es Marvel, Nemesis, ¿no? Esto no es X-Men. Pues bueno, estoy un poco confuso. Bueno, es que Electronic Arts en este juego ha creado personajes propios. ¿Ah, sí? Aparte de los personajes de Marvel. Este juego sale para Play 2, Xbox, GameCube y PC. Y atención, porque ha salido hace poco... Silencio en la sala. El Pro Evolution Soccer 5. Oh. Gran título. No. Ya estamos. Mandadle mails a Saxton y decirle algo. Que no puede ser. ¿Pero te has probado el Pro Evolution 5? Sube la voz. No. No tanto. Vale. El Pro Evolution Soccer 5 para Xbox, Play 2, PSP y PC. Es para un juego... PSP aún tardará un poquito en salir. Sí. Para noviembre. Es un PC tan... Un momento, Saxton. No opines del Pro Evolution 5 porque solo has jugado 10 minutos contra la máquina y te ha ganado el Getafe. ¿Qué me lo has dicho antes? También me ganó un equipo en Lancaster, no sé qué. Que bueno, luego hice el modo de transmitir los datos de los nombres de los equipos y ha vuelto. Y todos los equipos ya los tengo los nombres bien, casi todos. Me falta bien. El Boca Juniors, que no puede ser, y el River Plate. Pues te lo creas y no pasa nada. No, porque no puedes crear un equipo nuevo. ¿Para qué tienes el PES United y el Winning Eleven United? Ese ya lo tengo agenciado a un equipo. Y el otro es un clásico de... Fuera, Saxton. Fuera. Weu. Que nada, que sí, que está muy bien el Pro Evolution Soccer, como ya sabéis. Este simulador de fútbol de Konami. Que muy no opinamos de él. El próximo programa creo que lo voy a analizar. Y temo que va a salir mal parado. Lo aviso. Ya verá, mira, yo te contrarrestaré ahí tú lo que tú digas. Mira que tú me puteas a mí. No, o sea, a mí me gusta mucho el Pro Evolution Soccer 4, es la hostia, es increíble. Es el juego perfecto de fútbol. Bueno, este no es el momento de comentar, vale, el Pro Evolution no, 5. Adiós, Pro Evolution. Adiós. Muy bien. Más juegos, el Los Ángeles Rush, de Xbox, Play 2 y PC. Pues un sí. Un título, la verdad es que a mí, yo los gráficos que he visto, es muy, muy interesante. En este título, pues controlamos al equipo de West Coast Customs. Que seguramente, si sois aficionados al programa de MTV Tanning, los habréis visto. MTV Tuning. Pues MTV Tuning no creo que lo emitan por aquí. ¿Cómo que por aquí? Por estos en lugares. En MTV España. Pero, ah, vale. El programa, dices. Eso es. MTV Tuning, vale, sí, gran programa, sí. Nada, que se trata de un título de carreras y mucho mucho tuning a través de Los Ángeles. Es que creía que decías que el canal se llama MTV Tuning y eso no. Pero sí, sí, tienes razón. Pues eso, que cuenta con mucho con unos gráficos impactantes, buenos. El anuncio está muy bien, el anuncio que hay por ahí en televisión de este videojuego está muy bien. El Paria. El Paria, para Xbox, Play 2 y PC. Un shooter desarrollado por Digital Extreme y distribuido por Virgin Play. Y luego tenemos The Warriors, de Rockstar. Para Play 2 y Xbox, un juego basado en la película de 1979 de The Warriors, donde tendremos que acabar con las bandas criminales de todo Nueva York. Y atención, atención al siguiente título, el último título multiplataforma, y muy importante. Y cortamos después de esto. Porque y ahora ponemos una canción porque después de este gran título que vamos a comentar, claro, hace falta un descanso. Porque vamos, relájalo, Torrente 3 para PC, Play 2 y Xbox. Pues eso. ¿Quién es Torrente? Se pregunta. Torrente es este señor español, policía, gordo, ceboso, que machista. Del Atlético de Madrid. De Madrid. Franquista también. Que lo encarna Santiago Segura, este actor español. Bueno. Pues yo no sé si es preferible ir a ver la peli o jugar al videojuego, pero no, es un, supongo que será un shooter. Como esos que salieron para PC, creo. ¿No salieron para PC los otros? Sí, sí, salió otro torrente. Sí, era una especie de GTA. una copia del GTA. No está mal. Lo que tiene es ser una licencia importante y poder sacar tu propio juego. Vender muchas entradas de cine y muchos DVDs. Pues ponemos ahora otro tema de, ¿sí?, de un videojuego de Rare. También sí, de Killer Instinct. Se llama The Instinct. Otro temazo. Temazo de Killer Instinct. Qué gran juego. Claro que sí. Vamos a disfrutar de esta canción. Y después, la segunda parte de las novedades. Con novedades para PlayStation, PC, PSP. Y Nintendo DS también, ¿no? Ey, atención con las novedades de PC. Muy, muy buenas. Os dejamos ya con la canción de Killer Instinct. We'll be right back. Más novedades, y seguimos con las novedades de Play 2. Yo creo que hay una guerra amorosa en guerra en el IRC, ¿verdad? Sí, hay una guerra, luego la comentamos un poco en detalle. Ahora vamos con las novedades, que es lo importante, ¿no? Pero es que... guerras de amor. No, es que Bartarok, ¿cómo se pasa? Yo paso de leer lo que dice Bartarok, que es un... muy mal, ¿eh? Muy mal, muy mal. Se está pasando mucho con Symbian, ¿eh? Pobre Symbian, pobre chaval. Poco amor, mucho odio por ahí. Pues. Vamos con PlayStation 2. Vean, vamos con Play 2. El primer título, como novedad, Dragon Ball Z, Budokai Tenkaichi, que ya comentamos en el pasado programa. Lo vi el otro día en las tiendas. Muy guapo. Y no tenía dinero para comprar. Y muy caro, eso sí. Lo he visto a 65 euros. No jodas. Pues yo es que mi vista, mis diotrías no me dan para tanto, pero sí, sí que... joder, es que había juegos de Super Nintendo que costaban 14.000 pelas. Pesetas. Y yo creo que se han pasado, ¿eh? Sí, se han pasado. Vale, será muy bueno y todo lo que tú quieras, pero 65 euros... Hombre, teniendo en cuenta, por ejemplo, que el FIFA 2006 lo han puesto al alza de salida, 49, un buen precio. Y el Pro a 59, creo... 65 es un precio abusivo. Muy abusivo. Subir de 60 ya es pasarse mucho. Porque si 60 ya es caro, ¿qué quieren? ¿Que nos lo bajemos? Madre mía. Ahí es que. No, sí, es así, este mundo es así. Y también World Rally Championship Rally Involved. Para Play 2 también. Bueno, nada. Es otro juego de rallies de la saga World Rally Championship de la mano de SCEE. Mejor Computer Entertainment Europe. Pues nada. Mejores gráficos, pilotos actualizados, fases más detalladas, es lo que encontraremos en este título de Evolution Studios. Muy bien. Y para Xbox tenemos, atención. Sí, para Xbox tenemos el Doom 3, la resurrección del mal. Es una expansión de Doom 3 y ya salió para... No te veo muy emocionado. No te veo muy emocionado con este título, ¿eh? Hombre, de Doom no va a salir la película dentro de nada. Dentro de nada, sí, ya por ahí web y todo. Es que las expansiones no me llaman mucho la atención, que digamos. Y más de shooters. Yeah. De shooters a expansiones, pues... Pero las auténticas novedades están en PC. Donde tenemos, para empezar, Black and White 2 de Electronic Arts. La segunda parte de este gran título. Desarrollado por Lionhead Studios. Seguiremos haciendo el papel de los dioses controlando el amplio mundo que está a nuestra disposición. Y ya veremos pues estas criaturas extrañas. Son dioses raros, uno de ellos que era un... Vacas. Una vaca gigante. Y un tigre. Y un tigre. Qué cosas más raras. Sí, que puedes coger ahí las personas y las apretujas entre las manos y las lanzas por ahí. ¡Dios! Dios, nunca mejor dicho, sí, es podremos Dios, hacer de Dios. Dios es malo, Dios se porta mal con la gente, tanto reza... me callo. No te va a pasar nada, tranquilo. No, pero es que tampoco quiero hacer apología de nada. No pasa nada. De... Nada, déjalo, sabe usted, que te van a canear por ahí por todos lados. Bueno, y el segundo título de PC, pero vamos, este sí que es importante, ¿eh? El FEAR, el esperadísimo FEAR, título de shooter desarrollado por Monolith Software y distribuido por Vivendi. Ha llegado ya al mercado pues hace muy pocos días. Muy pocos días, este viernes 21 de octubre. Los gráficos y la ambientación nos meterán de lleno en la piel de los protagonistas. A mí lo que me ha gustado muchísimo es el tiempo bala, el slow time que tiene este videojuego. Eso es impresionante. ¿Cómo se llama? Joder, tío, la memoria la tengo muy mal. Bullet Time de Max Payne. Max Payne, eso iba a decir. Sí. Que es como el Max Payne. A mí el Max Payne 2 me encantó. Si el tiempo bala, el bullet time de Max Payne ya nos impresionó, este tiempo bala, este slow time de este FIAR nos va a dejar realmente alucinados. Porque lo usan de manera muy espectacular. Pues puede convertirse en uno de los mejores de la fecha, ¿no? Lo malo es que para poder jugar a este videojuego vamos a tener que tener un ordenador, un pedazo de ordenador con lo último de lo último. Eso es lo malo. Tú no juegas, yo tampoco. Yo no juego, yo no voy a poder jugar. Yo tampoco. No. Tendría que ir a casa de alguien a jugar o comprar. Yo me tengo que actualizar la tarjeta de gráfica, así que tengo una GeForce 4 MX. Claro, todo, tanto las consolas como los ordenadores tienen su parte mala. En las videoconsolas te tienes que dejar dinero en videojuegos. En los ordenadores tienes que ir renovando las tarjetas gráficas, las placas base. Pero los juegos son más baratos en PC. ¿En PC no hay que dejarse el dinero en los juegos? Los juegos son más baratos en PC, mucho más baratos. Bueno, da igual, dejémoslo. Y otro título muy esperado es el Quake 4. Pues sí, el Quake 4 es muy esperado. que va a estar, bueno, para PC y para Xbox 360, cuando salga la Xbox 360. Activision lanza al mercado también hoy mismo, este viernes 21 de octubre. ¿El máquina? El... Ah, edición especial. El Quake 4, sí, y habrá una edición especial. Sí, lo que viene siendo habitual con muchos títulos ya. Y que contará con... Blizzard lo hace mucho. Con el, sí, con el DVD, como extra, con el making of de Quake 4 y el Quake 2, con sus dos expansiones, de Reconning y Ground Zero. Pues está bien. Lo que pasa es que, claro, este título también va a pedir mucho, mucho maquinón. Y atención. Atención. Para Game Boy Advance, Pokémon Esmeralda. Pues un RGP... RGP. No, vale. RGP no es. Es RPG. Pues está vendiendo mucho. Te lo puedo asegurar. Normal. Tiene mucha... hace mucha publicidad él. Sí, no. Para los nanos este título... Era muy esperado, eso sí. Déjame rajar un poco de Hobby Press y de su fantástica Nintendo Acción. ¿Por qué? No, no se llama Nintendo Acción, se llama Pokémon Acción. ¿La mini revista que va junto a la Nintendo? No, sí, es que la mini revista no tiene la culpa. Eso está guay, que ponga una mini revista. Pero cuando pones la portada de la Nintendo Acción de Pokémon y pones la portada de la mini revista de Pokémon... Es un poco odioso ya todo esto. Cansino, muy cansino. El director de Nintendo Acción se ha pasado. A ver. Vamos tres a ver. Pueblos. Si lo sigue sacando, será porque vende. Y porque los chavales se les sigue interesando. Sí, pero el público. No sé. Hombre, se sabe que el interior de la revista es otra cosa. Pero es que a portadas puedes matar a mucho público. Fue una pena que se fue Nintendo 64 Magazine, por ejemplo, desapareció, aunque era una fea conversión de la versión 9 de Reino Unido. En fin, que los fans de Nintendo están un poco desamparados en tema de revistas y tienen, pues, hombre, siempre está Internet y fantásticas páginas web que hay sobre Nintendo por la web. Bueno, que haga lo que quieran, ¿no? Sí. Nada, pues nada, hemos acabado hablando de prensa con el Pokémon Esmeralda, sí, pero es que tú. Hay mucha razón en lo que digo en lo de Nintendo Action. Y bueno, para acabar os recuerdo, no es novedad aún, pero quizá para muchos cuando oigáis el programa ya está a la venta, es Grand Theft Auto Liberty City para PSP. Estará a la venta el 28 de octubre y va a ser uno de los grandes títulos de PSP, sin duda. De este año, por supuesto. Yo creo que va a ser, si mantiene lo que es la jugabilidad de los GTA de PlayStation 2 y PC. Eso dicen. Si mantiene la jugabilidad y los gráficos tampoco están muy deteriorados, creo que va a ser un gran título. Lo que me temo son posibles recortes. ¿Qué quiero decir con recortes? Que a lo mejor muchas cosas que aparecen en San Andreas no aparezcan en el título portátil. Ya sabes, típico de ahora con el Pro Evolution Soccer de la PSP, que... Ay, es que no podemos meter esto. Ya, bueno. No podemos meter camiones en GTA Liberty City. Es un ejemplo, que no digo que no sea. Lo que no van a aparecer en Liberty City serán aviones, ni helicópteros para controlar. Eso es una de las partes negativas. Vale, pues ya empezamos. Bueno, pero... Y ya cuando lo probemos ya diremos qué es lo que han restado. Se probará, seguro que se probará. Pues nada, yo creo que hemos acabado ya, ¿no? Sí, estas han sido las novedades y os dejamos ahora con otra canción. Sí, las novedades, ¿por quién están patrocinadas? Por videojuegos.com. Pues, hombre, tengo que meterme más por la web. Pues a mí la web me gusta mucho. O sea, el diseño, pues, decente y nada. Que parece interesante, hombre, meterse en la comunidad. Tiene una comunidad, creo que importante, ¿no? De sí, usuarios. Sí, tiene muchos usuarios registrados. Nada, como os decía, os pongo ya otra canción de Rare. ¿La de Youth for Gemini? ¿Ponemos esa? Sí, tampoco, es una orquestal, sí. Y nada. Es un poco ambiental, relajaros un poco. Sí, escuchadla. Spawnship, de Youth for Gemini. Thank you. FIFA 2006. Análisis. Hola, salgo de Ultratumba para comentar este análisis. Venga, venga. ¿Qué? ¿Canciones? Bueno, estamos comentando el FIFA 2006 y da miedo. Da miedo. Prepárate, Prevolution. No, es broma. Bueno, el caso es que este juego de FIFA ha salido al mercado. Y todo el mundo... A un precio muy competitivo. Sí, 49€, como hemos comentado antes en novedades. Es que lo anunciaron hasta en el partido de selección española, entonces tiene tela. Bueno, el caso es que el juego... Empecemos vamos a analizar lo que es la jugabilidad. En el campo. ¿Qué pasa en el campo? Tú has jugado, Brody. Yo he jugado. Es un juego muy vertical, ¿a que sí? Es un juego donde el ataque es... Predomina el ataque. Lo que pasa es que cuando no tienes el balón, es complicado quitar el balón al rival. No es tan fácil como en el Pro Evolution, por ejemplo, cuando pulsas la X y robas fácilmente el balón. Bueno, pero a veces es complicado robar el balón, pero otras veces es demasiado fácil. Pero empecemos comentando el análisis, que no lo haces tú, por cierto. Ah, vale. Bueno, llega el caso que, de tan vertical que es, que a veces parece un partido de ping-pong, y no lo digo en broma, porque te la roban, se la robas si te vas para arriba. Eso no es... ¡Hombre! Eso no es muy real, ¿no? También tiene... Está muy bien últimamente por las bandas, ¿eh? Me gusta por las bandas. Mejor que el Pro Evolution 5 de las bandas. El juego se podría decir que es muy dinámico, ¿no? Más dinámico que los anteriores y... Sí. Muy estilo inglés, ¿no? Se puede atacar muy rápido. Sí, muy estilo a la Premier, ¿no? De lo mejor, ya como hemos estado comentando, es el control del balón. Muy suave. Los pases, sobre todo. Sobre todo la progresión hacia arriba, ¿no? El contraataque está muy bien. Y nada, pues esto es... Tanto en pases como en chutes a puerta. Todo muy suave, ya te digo. Y puede llegar a ser, sobre todo estos últimos, los chutes a puerta, pueden llegar a ser muy espectaculares. Ya te digo que a mí, Brody, me metieron un gol casi de córner. Hombre, es posible, sí. Es posible, ¿no? Claro. Cogió la máquina y estaba yo ahí yo defendiendo en la banda. Y el chico parece que va a centrar. Y ¡pum! Gol. Y claro, Cañizares cantando. Sí. Y nada, eso, lo normal. ¿Ese fue el gol del Getafe? No, eso es el FIFA. El Getafe me ganó el Pro Evolution. Ah, sí, cierto. Ya te digo, lo peor en el campo, como tú has comentado, es jugar sin balón. Es decir, defendiendo. No hay mucha sensación de presión. Y al equipo contrario, y algunas veces, como ya te he dicho yo también, es demasiado fácil robar el balón. Con solo acercarte al jugador y presionarle un poco... Justamente al contrario, que en el Pro Evolution 5, que te acercas un poco y le hace falta. Bueno. Es verdad. Depende también. Del jugador contra el que estés presionando el balón. Bueno, sí. Dejamos aparte el Pro Evolution 5. Bueno. Que sea para próximos días. Los comentarios del partido, pues son una base importante del FIFA, ¿no? Tenemos a Manolo Lama y Paco González, espero no equivocarme con los nombres. No, la verdad es que es una parte muy, muy buena de este FIFA 2006. Como siempre, los comentarios. Han mejorado los comentarios. Como has podido comprobar, yo... Muy espectacular, sobre todo. Es que es el aspecto más currado, creo yo. Porque, si te das cuenta, los comentarios salen muy fluidos, ¿no? De la boca de los comentaristas... Y no parece que sean frases sueltas. Sí que, hombre, si te pones a analizar fuertemente, sí que son frases sueltas. Pero son mucho más fluidos. En el Pro 5, no voy a intentar hacer comparativa, pero... No, el análisis viene para el siguiente programa. Pero en el Pro 5 no mejoró nada en este aspecto. Nada, dale. Es que estoy acatarrado. El caso es que los gráficos están al mismo estilo que el 2005. Solo han mejorado un poco los efectos gráficos, que parece un poco así si lo miras de lejos, destellante, los uniformes. una sensación rara de estas de efectos gráficos que le meten pijadas. El caso es que cuando te acercas un poco, los detalles de textura son un poco penosos a veces. Sobre todo los sprites de del público. Hombre, los sprites del público de lejos se ven difuminados, no como en el Pro Evolution 5. Sin embargo, sí que algunos de cerca parecen auténticos monstruos, como en el Pro Evolution 5 también. Que no era una comparativa. No es una comparativa, lo siento. Y las texturas sobre todo, ¿has visto la textura, por ejemplo, de los equipaciones, de los uniformes de los jugadores? Por ejemplo, la equipación de esta temporada de Nike. Te acercas a las rayas y las rayas se ven un poco defectuosas. Sí, de bueno, lejos parece muy bueno. Deja un poco que desear. Hombre, no sé si sea una especie de clipping, no sé cómo llamarlo eso, el fallo de texturas de cerca, pero... Otra novedad muy importante es lo que sería el diseño de los estadios. ¿He dicho novedad? No es novedad. Pero sí que el diseño de los estadios ha mejorado mucho y llega a un nivel de detalle más superior que el año pasado. Vas hay muchos estadios, bastantes, y si vas a comprobar a tu estadio favorito, que te lo conoces bien, pues a lo mejor te das con la sorpresa que se parece mucho al estadio. Ahora sí, otra novedad pues es lo que sería los modos del juego. Mejora mucho los modos del juego. Han mejorado la inclusión. Han hecho una inclusión de nuevos modos de juego. Como podría ser el modo retro para revivir momentos históricos del fútbol. Ese detalle me gustó mucho por parte de EA de incluir el FIFA de los tiempos de Mega Drive. Ah, bueno, eso está en extras, creo. Sí. Es el FIFA 04, ¿no? ¿Cómo es? 94, o internacional. Sí, pero no es la versión de la Super Nintendo. El título es ese. No sé para qué plataforma estaba este título, porque lo he jugado y es penoso. Realmente no se puede meter gol en la portería del portero, a no ser que tires 100.000 tiros a puerta. Y yo tiro 34 o más. Bueno, en fin. Atención, que por aquí, por el IRC, este personaje llamado Bartarok dice: FIFA mierda, Pro Rocks. Bueno, para que luego no diga que no decimos cosas. No me ha gustado esto, que lo digas en mi análisis, pero bueno. En fin, revivir momentos históricos del fútbol en este modo retro. También está el modo extra, que dices que está el juego este clásico. Sí. Y también el modo fiesta dentro de los modos de juego. Está el modo fiesta, que tú con tu perfil que tienes creado, que tendrás, puedes jugar, añades unos cuantos jugadores y a jugar sin parar. Y se hacen estadísticas. Es una especie de modo party, de modo en el que podéis jugar vuestros amigos un largo rato tendido. Y es divertido, porque se va sumando las estadísticas cada partido que juegas y al final pues salen porcentajes de posibilidades de ganar. O sea, si un compañero ha perdido mucho, sus posibilidades de ganar frente a otros compañeros en las estadísticas ahí abajo cuando vayan a jugar el partido serán nulas y te regalas y dices: tienes un 20% de ganarme. Y cosas de esas. Ya ves. Y nada, y también modo de juegos, el modo torneo está bastante bien, las opciones que las he comprobado. Muy bien las opciones, cuántos se clasifican por grupo, qué tipo de torneo quieres. ¿Qué ibas a comentar, Roddy? Nada, era para decir que sí, que el título... Este clásico, que es el FIFA 94, de la versión de Mega Drive, para confirmarlo. Pues vaya versión basura, porque la versión... No, en serio, yo he jugado al 94... Ahora puede que te parezca una basura, pero en su momento, pues... De todas formas, yo jugué a la versión de la Super Nintendo y era... Por lo menos podías introducir el gol en las mallas de la portería. Nada, y también, por fin, el modo editar... Puedes editar las estadísticas de los jugadores, a los jugadores en concreto, su apariencia a lo mejor. Y también los traspasos de un equipo a otro. Por fin puedes modificar el FIFA a tu gusto. Y no hay limitaciones. Se ve que EA Sports ha visto que eso triunfa mucho, sobre todo en ha triunfado con el Pro Evolution de Konami y lo ha incluido. Pues ya, ¿qué te digo? Que el FIFA tiene todas las licencias. ¿Cuántas? ¿Qué tiene? No, 20 ligas, ¿no? 20 ligas si contamos los equipos extra. Equipos extra son equipos de varias ligas. Y luego también equipos así raros como Classic del siglo no sé qué y Classic de no sé qué. Aparte de los equipos internacionales. Hombre, yo veo... Hay muchas ligas, pero veo la falta de dos ligas a mí que me toca el alma. La Liga Argentina no está, no tenemos ni al Boca, ni al River, ni al campeón del este año, que no sé cómo se llama. Lo siento. ¿Creo que es San Lorenzo? Vamos. San Lorenzo de Almagro, creo. Sí. Ah, pues. Pues sí, San Lorenzo. Gran nombre, San Lorenzo. Pues. Este chiste es muy malo. Pues nada, y tampoco está la Liga Japonesa, no tenemos ni al Niigata, ni al Antlers. Muy mal, muy mal. Tantas ligas y no están estas dos, pues. Bueno, pues supongo que en posteriores FIFA, en siguientes FIFAs, pues tendremos más ligas, pero ya hay bastantes equipos, ya la gente puede estar contenta. Sí, yo no voy a jugar a la Liga Noruega, por ejemplo. Ni a la Suiza tampoco, ni a la Belga tampoco. No. ¿No juegas con el Anderlecht? No lo había pensado, pero a lo mejor sí. Ah, pues vale, pues mira, ya está. Aquí tenemos finalizado este análisis. Así que, ¿qué podemos decir que es lo mejor de este FIFA 2006? El juego con balón, la cantidad de modos, como siempre, los comentaristas, las ligas, los estadios. Sí. Luego también los menús, este último comentario, los menús están muy bien, el diseño de los menús y tal, muy bonito todo. ¿Y la música? Te sale música de varios grupos, Blur creo que está también, por ejemplo. Y nada, el caso es que los menús son un poco pesaditos. Lo peor... No son muy fluidos los menús. Lo peor del FIFA, el juego sin balón, aunque está el modo ese de amarrar partidos, de... Bueno. Tengo que probarlo, aún no lo he probado, pero mola eso de perder tiempo para mantener tu ventaja que has conseguido. Estilo la selección griega. Estilo Ranieri. Ranieri, ¿eh? No, Ranieri no, estilo Catenaccio. Sí. Estilo Rafa Benítez, estilo Liverpool. Bueno, el caso es que... Y nada, y lo peor un poco también los gráficos que de los jugadores sobre todo no han mejorado mucho. Las caras no había muchas mejoras tampoco. Yo diría que han empeorado a lo mejor. Y poco más. El precio sobre todo es muy bueno. Sí, el precio recomendado son 44,95. Lo podemos encontrar más caro. Más barato lo dudo, pero más caro sí que se puede encontrar por ahí. El precio recomendado por EA son 44,95€. Pues que este FIFA 2006 ha pisado fuerte, creo yo. Y tiene mucho que decirle a su competidor. La nota es de 7,5. Pues esto ha sido el análisis del FIFA 2006. Y os dejamos ahora con... Yo creo que con el último tema ya. Sí, de Perfect Dark Zero. De Perfect Dark Zero de Xbox 360. Así que hemos visto... Subway Retrieval se llama la canción. Hemos visto el pasado. Sí. Y el presente. Y el presente futuro. El presente y el futuro de los videojuegos, bueno, de Rare. El presente no lo hemos visto. No lo hemos visto. Sí, pues, con... Bueno, el presente... Pues deja no. La canción, ¿no? Y... Pues nada, os dejamos ya con esta canción que está muy bien. Subway Retrieval. pues esto ha sido todo en este GamePod 18. Hemos acabado ya. Espero que os haya gustado. Yo creo que nos hemos dejado algo en el tintero, no sé qué. Se ha hecho un poco corto, ¿no? Sí. Hombre, comentemos lo que nos dijeron los oyentes. Ya de paso que no tenemos sección este mes. Esta quincena de Emilio. Vamos a comentar un poco lo que han dicho los oyentes. Más que nada para criticar un poco las actitudes de cierta, individuo. Hombre, si me subes, súbeme por ahí. ¿Aquí en el IRC? Sí, súbeme la barra de navegación. A ver, sube un poco más. ¿Qué estamos buscando exactamente? Sí, pues no, Gubo que dice... Nah, a ver, baja. Gubo. Gubo dice que le da un poco de vergüenza decir algunas cosas y tal. Dice que si yo no me porto... Y Bartarok dice que... Espera que mis comentarios sobre él sean buenos, porque si no me mandará una horda de mini Bartarok o algo parecido. Pues a mí los mini Bartarok me la sudan un poco. Pero bueno, si los quiere mandar, allá él, los pisaré como insectos. Madre mía, Bartarok. Saxton, que va por todos. Luego Bartarok dice que el nombre de Gubo le suena a Momo. Muy bien, ese apunte es interesante, sobre todo. Algo así, Gizmondo también le parece a nombre de Furby. Vale, sí. O a mí me parece al nombre de el de Gremlins también. ¿Cómo se llama? Gizmo. El de Gremlins, el protagonista se llama Gizmo. Y luego, nada, pues Gubo se caga en Bartarok. Muy mal. Hay muchos insultos por el IRC. La gente aquí... ¿Qué has hecho? El PC me hace rollos raros. Muy mal. Simbia, di que me amas... Habla de videojuegos. El canal de GamePod es para hablar de videojuegos. Gubo dice que le manda un troyano a Bartarok. Y no se marca ningún farol. Y Bartarok odia a Symbian porque no le quiere. En fin, esto... Baja un poco. A ver qué más dicen. Nada, no paran de insultarte, de decir cosas sin sentido. Luego dicen cosas ya con más sentido. GameBot, se ponen a gritar. Muy bien, Bartarok. Yo creo que, bueno, nos despedimos de ellos, diciendo los usuarios que hay ahora mismo en el IRC. Sí. Vamos a mandarles un saludo a ellos y a todos los oyentes que nos escuchan. Pues tenemos a Melkor, a Symbian, a Chusky, a Gubo, a Mick, a Melkor y a Bartarok. Y ya digo yo que si queréis hacer preguntas o no sé qué, y comentarios y cosas... Que mandéis mails a GamePod, porque el chat este no podemos estar siempre pendiente. Ahí es más para charlar de amigos, entretenerse un poco diciendo tonterías, como están diciendo estos chavalines. Y nada, y estar ahí presente y en contacto. Pero no para hacer peticiones o hacer preguntas. Por ejemplo, el otro día vinieron preguntando lo de la broma esa que hiciste del loro. Sí. ¿Podrías contestarla? Es un detalle personal. Claro, es personal. Prefiero que lo conteste él. Y luego también vino Stelvia Corp, un oyente, y nos hizo unas preguntas sobre Linux. Yo tampoco soy muy entendido, pero creo que me dijo si había un programa de Flash en Linux. Si tuviéramos aquí a Robe o Shaka, yo sí que te podrían contestar. Hombre, pero Flash bueno, es, ahora que lo pienso, es una marca de agua congelada con sabores. ¿Qué dices? Sí, no. Flash de fresa, Flash de limón. No, Flash es un producto de Macromedia, y Macromedia, como ya le dije yo, que no desarrollaba para Linux y tal. Es que creo que Flash es exclusivo, es un es software cerrado y esas cosas. Por lo que me da que exactamente de Flash, de lo que es FH y todo esto, no hay en el Linux. Si hay una cosa parecida que hace, pero que se reproduzca en la web, de Java o algo así, no lo sé. Recordar una cosa antes de acabar, que esperaba haber tenido para esta semana la sección Bits Retro, pero no ha podido ser, no me ha dado tiempo a prepararla. Para la semana que viene espero que sí, poder tener la lista. Hablaremos de videoconsolas clásicas. ¿Pero de qué videoconsola clásica en concreto? Videoconsolas tenemos clásicas o ordenadores tipo Amstrad, Spectrum. U ordenadores clásicos. Muy bien, me ha parecido bien. Y nada, así que... Lo estás haciendo muy bien, Brody, todo esto. Gracias. Lo que pasa es que, claro, como tienes tanto trabajo y tanto curro, pues no te da tiempo a hacer todas las cosas que me gustaría estar más tiempo con GamePod, pero a veces no puede ser. Pero bueno, hacemos lo que podemos, intentamos dar lo mejor. Y nada, un saludo a todos vosotros. Espero que sigáis viendo GamePod. Y nos vemos la semana que viene en el GamePod 19. Y recordaos una cosa, habrá una sorpresa para el GamePod 20. Ah, pues vale. Pues nada, ¿despido yo el programa o qué? Pues nada, hasta nunca... Ah, digo, hasta las próximas ediciones de GamePod. Adiós. Adiós.